Estamos aquí con muchas ganas de que nos cuentes qué vamos a ver, cómo vamos a vivir el festival que empieza el miércoles. Bueno, está buenísimo, chicos, está buenísimo. Hay un montón de cosas. Vamos a empezar el miércoles con una apertura en el CREAR. En esta apertura vamos a tener tango, vamos a tener breakdance, vamos a tener intervenciones de los chicos de tercero en los pasillos. Y el jueves arranca el ciclo de obras. Ahí vamos a tener el jueves a las 7 y a las 9 tenemos funciones de dos chicos de Rosario, o sea, dos grupos de Rosario en realidad. Vamos a tener Idilios Temporales y el Hindú. Y van a estar la gente de acá, que se llaman Colibrí Estudios, y actores agrupados. Actores agrupados, no, me estoy pifiando. Artistas convocados. Artistas convocados, así. Bueno, ellos nos van a dar dos funciones. Esto en ATTP va a ser. Y esto va a ser en ATTP, bien, tal cual. Todas las funciones son a la gorra, tienen que llamarme a mí o a Maga y los vamos a ir anotando, les vamos a ir reservando los lugares. ¿Alguna página de Facebook donde ver todo esto? Sí, está Festival Cuerpo en Escena. Está circulando, por Facebook anda circulando bastante bien. Hay dos cronogramas, digamos, uno que es de las capacitaciones y otro que es de las funciones. Bien, me gustaría saber qué cosas para descubrir tenemos en estas propuestas. No sé, viene, por ejemplo, la compañía de danza contemporánea. Sí. Para quien no sabe nada de danza, contame qué tiene de importante esto. Y es grandioso, es una de las primeras compañías nacionales, y más de danza contemporánea, digamos, ellos van a presentar Tensión Espacial. Nosotros pudimos ver solamente el videíto, digamos, que nos pasan por YouTube o por Vimeo, pero dicen que es una obra, la gente que ha tenido la posibilidad de verla, dicen que es una obra muy cautivante, que se produce. Se ha cortado un poquito. No sé si te subiste a alguna terraza o bajaste a un sótano. No escuchamos lo último. Quedamos que es una obra cautivante. Ahí nos perdimos. Es sigamos una obra cautivante, ahí. Claro. Te deja sensaciones. Tensión Espacial produce esto, tensiones. Sí, está bueno. Bueno, entonces la Compañía Nacional de Danza no hay que perdérsela. No, otra cosa que está re buena, Leti, la charla sobre procesos culturales y sobre gestión cultural. Esto va a pasar el viernes en la biblioteca del CREAR. Mariela Ruggeri va a comenzar, digamos, con una charla sobre procesos creativos, que nada, puede servirte, hagas el tipo de danza que hagas, esto suma. Y después la gente de Catamarca va a dar ellos tienen una movida muy importante independiente de la danza. Entonces ellos nos van a dar una charla sobre gestión cultural. Personas que hacemos teatro y no trabajamos con danza, ¿estamos invitadas? Digo, ¿nos va a entusiasmar esto de procesos creativos? Sí, yo creo que sí, que estas charlas son son sobre el arte, digamos, ¿no? Claro. No creo que quede nadie excluido. No creo, no, estoy segura, no queda nadie excluido, y aparte la gente de teatro tiene un poco más de experiencia organizacional, ¿no? O sea que me parece que nada, va a estar bueno. Va a estar bueno el intercambio. Me parece una de las palabras clave. El intercambio, eso es lo que estamos buscando. Intercambio. Y los elencos que se han anotado de afuera, de otras ciudades, ¿pudieron ver de qué va cada obra, qué propuestas nos traen? ¿Cómo viene la mano con eso? ¿Vienen de otras provincias, de Catamarca, de Rosario? Vienen de Catamarca, de Rosario y de Cava. ¿Qué sé yo? Los chicos de Idilios, por ejemplo, son acróbatas y luego bailarines, por lo tanto la obra que traen es súper interesante, la performance de Francisco Archugarri también, él hace el hindú, es como una especie de mago, pero la danza está. ¿Quién más viene afuera? Bueno, Barro.0 es una obra hermosa, es una obra hermosa sobre la vida. La obra de Mariela se llama Toay. La obra de Mariela se llama Toay, así que, bueno, nada, y también reflexiona sobre el espacio y cómo nos condiciona ese espacio para el ser. Entonces, bien, chicos, están todas buenas. Están todas buenas, sí, y aparte, nada, es interesante, son todas a la gorra. Aunque sea para ir a chusmear, digo, te podés meter. Claro que sí, más vale. Una preguntita, la cuestión del espacio. ¿Se van a hacer todos en la ATTP? Son todos en ATTP, menos la última función, que es la de la compañía, los teloneros, digamos, van a ser la, las chicas de Meche Jolán, bueno, Belén Echenique. Esa va a ser en el Teatro Español. Y con la cuestión del espacio, ¿alguna compañía te pidió algún espacio especial, algo fuera de lo común? No, te voy a contar que como somos de la danza, somos muy versátiles y podemos adaptar, o sea, somos muy adaptables, digamos. Es como medio como una condición que tiene que tener cualquier persona que haga danza para poder subsistir, ¿no? O sea, claro, claro. Te tenés que adaptar a cualquier espacio porque sabemos que no hay espacios. Bueno, nada, eso. Te tenés que adaptar. Porque me quedé pensando sobre que el teatro tiene más experiencia que la danza, y la danza algunas veces, y el teatro algunas veces con los espacios son bastante quisquillosos. No tanto como decís vos que la danza, que se adapta en cualquier lugar. No, oh, danza nos adaptamos a cualquier cosa, y eso que tenemos algunos requerimientos, por ejemplo, con los suelos, digamos. Ajá. El suelo tiene que tener algún tipo de característica de llanura y no porosidad, digamos, y bueno, así todo yo creo que siempre nos adaptamos. Pero así eso que... tiene que ver con que, para evitar que alguien se rompa una pierna, digamos. Exactamente, y para poder hacer la performance completa. Es lo mismo que si vos en teatro vas, pero hay cuatro líneas que no las podés decir. Entonces tenés que adaptar toda la obra, digamos, hay una parte que no podés hacer. Cuando vinieron acá hace algunos meses estaban preocupadas porque, si mal no recuerdo, había 30 obras a seleccionar y ninguna pampeana. Sí. Finalmente, ¿cuántas pampeanas se presentaron? ¿Cuántos pampeanos está la obra? Para la selección, digo, ¿no? Por ahí no para la selección hubo 4 pampeanos. Ah, bueno. Bueno, bien. Está muy bien. sí, está muy bien. Una de las obras no pudo, y bueno, nada, y el resto sí. Estamos. Entre esos pampeanos, bueno, Magalí y yo tenemos una propuesta. O sea que de esos, nada, descartados. ¿Qué líneas siguieron para la curación de este primer encuentro? O sea, ¿qué buscaron que la gente vea en este primer encuentro? Lo que nosotros queremos es que haya obras de danza, que se empiecen a conocer, a gestionar, a ver obras de danza, que el público espectador se pueda sentar en una silla y entender, digamos, un concepto, o irse con una sensación, o romper, lo que queríamos era esto, romper un poco con que lo único que hubiese de danza sean las muestras de fin de año, que nos parecen súper valiosas, pero queremos mostrar esta otra forma. Hay obras de danza, hay arte. No digo que lo otro no lo sea, ¿no? Digo que esto es como la máxima expresión del arte, la obra de danza. Claro, hablamos en términos de obra, estás hablando en términos de obra, que lo podemos traspolar a la pintura, al teatro y también en la danza, que es distinto a una muestra donde se ve en el escenario lo que se ha trabajado nada más en el año. Claro, eso. Y mostrar que existen y que están, y existen, eso es un poco lo que quisimos decir. Fíjense que existen en todo el país, existen en todo el mundo, digamos, no es que... nada, viste, qué sé yo, por ahí uno vive en un lugar donde no hay mucho y se piensa que somos nosotros los locos que lo estamos haciendo, pero no, existe como expresión. ¿Cómo es la logística? Disculpame que te saque un poco de lo artístico y vamos a lo pragmático. ¿Cómo es la logística de esto? Porque me imagino que son muchas personas, mucha gente que va, gente que viene, espacios a compartir. Bueno, ¿cómo la están armando? Y si son ustedes dos haciendo todo eso, bueno, después recomendaremos un spa para descansar, ¿no? Sí, dale, bueno, anda recomendando, porque sí, somos nosotras dos, tenemos ayudas, digamos, qué sé yo, no sé. Fernando se nos recopó y bueno, nada, sí, nos da una mano, qué sé yo, después familiares, digamos, la gente que nos apoya a nosotras como personas, digamos. Sí. Pero sí, somos nosotras dos. Y después, bueno, yo creo que cada cual desde su lugar hace, ¿no? Qué sé yo, no sé. Pablo se encargó, suponte, de que tuviéramos el espacio del miércoles para hacer la apertura y había que hacer un cambio de... ¿Quién es Pablo? Pablo Ruggeri. Ah, ya estamos. Entonces, bueno, él como también se presentaba, dijo, mirá, van a tener problema con esto. Nada, y se encargó, suponte. Nos ahorró una nota y un trámite. Ajá. Digo, de cada cual desde su lugar también aporta, ¿no? Por supuesto. Pero sí, somos nosotras dos. Y la cuestión esta, te vuelvo a preguntar, de la logística. ¿Cómo van cómo están armando? Hay gente que se queda acá. La cuestión esta que siempre preguntamos, ¿se queda a dormir? ¿Va? ¿Vienen? ¿Cómo arman eso? Sí, ellos se van a... Nada, los lugares de alojamiento, bueno, excepto la compañía, que ellos van a un hotel. Uh-huh. Los lugares de alojamiento son la escuela hogar, el loft de ATTP. Digamos, se copa también la gente que viene de traerse su sábana, quedarse... en donde conseguimos que se puedan quedar, hicimos un servicio de viandas, no sé si a eso te porque está bueno, porque uno siempre dice festivales o un encuentro cierto de cuestión de glamour, ciertas cuestiones de mirá, todo pago, todo esto, todo lo otro, cuando en realidad en algunos lugares, y sobre todo con esta arte de la danza que siempre está... Es el arte boba que siempre está en el último lugar, no sé por qué, y que se hace con mucho esfuerzo y realmente tiene, por supuesto, toda la cuestión de la exquisitez artística, pero el glamour lo ponen en la transpiración y el conseguir las viandas, como decís vos, y traer las sábanas, sí, claro, y traer todo ese tipo de cosas, para quitar ese lugar de que, ay, mirá, se lo encuentra, están que ven que la pasan en hoteles, en este tipo de cosas, y colocarlos en el lugar donde tienen que ser artistas, mostrando su arte desde un lugar totalmente distinto al que generalmente la gente tiene pensado cuando son festivales. Claro, sí, bueno, gracias por traerlo, la verdad es que no lo había tenido en cuenta, pero sí, es así, en realidad somos un montón de gente copada de todo el país que hemos dicho, bueno, ¿cómo nos arreglamos para juntarnos, hacer esto que te estoy diciendo, intercambio? Qué sé yo, los chicos de Rosario, ponele, son justo dos grupos, bueno, se aunaron, vienen juntos. La gente de Catamarca, bueno, nada, salió a pedir subsidios para poder venirse en auto y se quedan en una escuela hogar. O que no hay glamour, no hay glamour para nada, no, para nada. Luciana, tenemos varios seminarios. Las entradas para los espectáculos ya nos aclaraste que son todos a la gorra. ¿Cómo es la modalidad de los seminarios? ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Se abona algo? Sí, no, se abonan allá a la entrada, digamos, en el mismo seminario. Yo creo que también por estas cuestiones no tenemos nada, un cobrador que pase a cobrar, tampoco tenemos a alguien, un lugar fijo donde podamos decir sí, pasar a abonar el curso antes, no. Pero pasa nada. Son, digamos, accesibles, vamos, me parece, ¿no? Que son 200 accesibles, pesos. Sí, salen 150 pesos. Ajá. Cada uno de los cursos, tenemos acrobacia en dúo, tenemos expresión corporal, danza contemporánea, y después están los seminarios de la compañía, que eso salen 200 cada curso, y tenemos de danza clásica, de danza contemporánea y de improvisación y procesos creativos, una cosa así. No, buenísimo todo lo que han armado. ¿Qué apoyos han tenido para hacer toda esta propuesta de la escena aquí en Santa Rosa? Bueno, contamos con el apoyo de la MUNI de Santa Rosa, de Cultura. Tenemos el apoyo también de Cultura Provincial. Y el subsidio primo, digamos, que fue el primero, el de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y después, bueno, una larga lista de auspiciantes que se han copado con nosotros para que podamos tener un cash en mano para poder ir haciendo, nada, las gestiones que corresponden. Bien. Cada vez que se ha armado o que se arma uno de estos festivales independientes y que surge de los mismos trabajadores de la cultura, como es el caso del Santa Risa, es el caso ahora de lo que ustedes están haciendo del Festival Cuerpo en Escena, y seguro que se me escapa algún otro, están haciendo un trabajo de gestión que nos involucra a todos, por eso tenemos que estar presente como público apoyando, porque esto enriquece la escena de nuestra ciudad y nos enriquece como público y enriquece a nuestras artistas, así que invito a que seamos parte de esto, que nos apropiemos de este festival. Luciana, para las reservas, para todo, ¿tenemos algo fácil de memorizar? Cuerpo en Escena en Facebook. Cuerpo en Escena en Facebook, 601501, también, por ahí, es re sencillo. 601501, ¿de quién es? Es facilísimo, yo lo quiero. Es facilísimo, llamá, tenés que llamar. Sí, ese es el número de las reservas. Dicen, anotame. Dale. Por dos, por tres o por cuatro a las obras, o se anotan también a los seminarios, a los cursos. Bueno, nada, Leti, estamos contentas, estamos recontentas de haber empezado con los miércoles de danza y de haber terminado en un intercambio nacional. Están haciendo un camino tremendo de gestión, sí, no, nos están cambiando la cabeza con toda esta cuestión de la danza. Y el año que viene viene el internacional. Pide más. Te podés tranquilizar. No, pero si bien, digamos, ha sido como, bueno, una especie de caos, es muy lindo, Leti, es muy lindo porque la danza es más de lo que sabíamos que era. Y bueno, qué sé yo, y todo descubrimiento siempre es lindo. Así acá, que nada, estamos contentos. Acá nos llegó un mensaje de Julio Grey que dice que tenemos que tener más espectáculos de danza, danzoteatro, de teatro físico, así que las abraza y las saluda por esta iniciativa. Bueno, gracias, Julio. Le mandamos un abrazo gracias, a él también. Gracias, Julio. Luciana, sí, sí. No, el tiempo es tirano, eso ya lo sabemos, dentro de todos los tiranos que hay, el tiempo entra en ese grupo, así que te veremos, las veremos y iremos a las funciones. Estaremos difundiendo y gracias por habernos contado todo esto. Bueno, los invitamos el domingo que viene, así te lo digo rápido, los invitamos el domingo que viene que va a estar la compañía. Por ahí nos pueden llamar, charlar un ratito con ellos. Dale, volvemos a decir que hablamos de la Compañía Nacional de Danza. Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Muy bien, así que bueno, eso es un hecho súper importante. Dale. Un abrazo grande, gente. Nos vemos.